Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a... Somos la Big Band de Pinto. Y no voy a decir muchas cosas, porque ya nos conocéis. Somos los de siempre. Vamos a hacer... Hemos